A ver, Robert, silencio, que aquí el que opina soy yo. ¡Ey! Un ratito, a ganarle al silencio. Llegó el espacio juvenil de la radio. Expresiones. Reportajes. Debates. Todo para hacer escuchar nuestra voz. Hola amigos de la cabina juvenil, bienvenidos a un jueves más. Les cuento que el día de hoy vamos a hablar la plena sobre la coyuntura electoral aquí en el Ecuador y en nuestro segmento Ponte Pilas nos va a acompañar Luz Albán para contarnos de su proyecto sociocultural El Útero y para contarnos también sobre la agenda que tiene prevista para este mes de febrero, así que no se pueden despegar de este programa. Les quiero recordar que pueden escucharnos todos los jueves a partir de las 18 horas en la aplicación Radio Casa de la Cultura o a través de TuneIn en la 940 AM. También puedes seguirnos en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, estamos como La Cabina Juvenil. Ya regresamos con más de este programa y les dejamos con un tema musical. eventos artísticos, actividades sociales, seminarios, talleres y cursos en la cabina juvenil. Ponte pilas. Por otra parte, como lo mencionábamos en un inicio, hoy tenemos una gran invitada. Ella es Luz Salván, que es representante de El Útero Cultura, quien nos va a contar un poquito cuál es el desempeño que realiza en El Útero Cultura y también las nuevas obras que van a tener ellos en el mes de febrero. Así que estén todos muy pendientes en nuestro segmento Ponte Pilas. Y bueno, ya se conectó con nosotros Luz Albán. Luz, bienvenida y gracias por acompañarnos en Voces en Cabina. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. ¿Sí me escuchan todo bien? Sí, ¿sí? Te escuchamos perfecto. Chévere, muchas gracias. Perfecto, Luz. Como siempre, nosotros estamos brindando un espacio a todas las personas con sus proyectos, emprendimientos, para que se den a conocer, ¿no? Sabemos que a veces es un poco complicado que se les brinde un espacio, sobre todo cultural. Entonces, también quisiéramos conversar un poco contigo para saber cómo inicia este proyecto El Útero, un centro sociocultural, ¿no? ¿Cómo empezaste tú con esta iniciativa? Claro que sí. Bueno, los fundadores somos 4 personas, yo con 3 otras personas que son amigos y familiares. Y el proyecto nació en 2017, realmente nació como una idea que teníamos todos en la cabeza, con estas ganas de poder tener un espacio y un trabajo para poder ejercer nuestro arte en distintas ocasiones, ¿no? Entonces, las 4 personas trabajamos en distintas disciplinas, en distintas áreas artísticas, y nos dijimos, con la experiencia que veníamos llevando, también viviendo en países de exteriores, también localmente, nos dijimos que sería muy lindo poder tener un espacio que cuente con varias actividades, ¿no? Que sea un espacio que pueda abarcar distintas disciplinas artísticas y que los artistas puedan ir a trabajar y ejercer su profesión en este mismo espacio para que justamente puedan generar redes, ¿no? Que es lo que veíamos que hacía falta, que muchos artistas en la ciudad estaban metidos un poquito en su burbuja, es decir, los bailarines por acá, los músicos por acá, pero ¿qué pasa cuando convergen estas artes en un mismo espacio? Entonces, desde ahí nació realmente como una idea y poco a poco fue convirtiéndose en realidad, ¿no? O sea, cuando siempre me preguntan cómo pasó, simplemente se dio porque teníamos muchísimas ganas los fundadores de que sea una realidad. Entonces empezamos a investigar, empezamos a generar un diagnóstico, a buscar personas que nos puedan apoyar, personas que también les interese pues construir este sueño en común. Y todo se materializó realmente al encontrar el espacio físico. Como les digo, todo se empezó a dar una idea. Entonces encontramos un espacio físico que es la casa en la que estamos habitando ahora, que es una casa patrimonial ubicada en la Mariscal. Y ahí empezó realmente la idea. Ahora, el problema, entre comillas, era que esa casa era una casa en estado de abandono, entonces también se sumaba a ese reto más, ¿no? Que era una casa que teníamos que rehabilitar, que darle vida, y en el cual teníamos que plasmar todas nuestras ideas. Entonces, poco a poco se fue dando, esto fue en 2017, y ahora estoy muy contenta y orgullosa de poder decir que hemos podido lograr, a pesar de todas las trabas y dificultades que también hemos tenido, hemos podido lograr todos los sueños que plasmamos en ese espacio, y ahora es un espacio muy grande, que tiene, abarca más de 30 personas que trabajan ahí. Trabajamos con 10 colectivos residentes constantes que están habitando el espacio, con espacios de trabajo, talleres, oficinas, y también organizamos todo lo que son eventos culturales, desde exposiciones, conciertos, obras de teatro, obras de danza. Entonces, como les digo, la idea realmente es poder abarcar distintas disciplinas y actividades artísticas y sociales en el uso. Y bueno, ya casi van a cumplir 4 años, creo que ha sido un arduo trabajo y sobre todo la constancia les ha hecho llegar al lugar donde se encuentran en este momento. También quisiéramos preguntarte, ¿cómo nace el nombre El Útero Cultura? Sí, bueno, siempre me preguntan eso, igual es muy divertido poder contarle sí. la respuesta. Estábamos en una reunión buscando el nombre de la casa y estábamos justamente haciendo una lluvia de ideas. No se nos ocurría un nombre que pueda representar todo, y a mí realmente se me ocurrió el nombre en un principio, no lo dije muy seriamente, solo se me salió y dije, bueno, ¿qué podría ser representativo de un espacio que abarque tantas cosas, que dé nacimiento a tantas cosas, que geste tantas ideas y tantos proyectos? Y dije, es un útero, o sea, estamos en un útero porque estamos creando, estamos dando vida a un montón de iniciativas y de proyectos culturales, empezando por la nuestra, pero también abriendo las puertas hacia otros sueños y iniciativas culturales. Entonces, como les digo, al principio fue un poquito en broma, no lo dije muy seriamente, pero al resto de los fundadores y mis socios realmente les gustó mucho y dijeron, bueno, en realidad sí, tiene sentido y sobre todo es un nombre muy potente, ¿no? Que quizás algunos churuchupas, perdonarán la palabra, no les guste mucho, porque sí, o sea, obviamente no es algo que usamos mucho en el día a día, pero a nosotros nos encanta y siento que mucha gente también, mucho público, le gusta el nombre y es un nombre que se queda también en la mente y en el espíritu de la gente, ¿no? Perfecto, claro, como tú lo mencionas, es un nombre llamativo sobre todo, porque no es común escuchar que se llame un proyecto así, El Útero, o sea, te tienen tantas ideas en la cabeza que te preguntas de qué se tratará y empiezas a averiguar, ¿no? Por eso nos llamó muchísimo también la atención con el nombre y por eso también supongo que muchas personas te lo hacen esta pregunta repetitivamente, ¿no? Pero también quisiera saber, por otra parte, ¿cuáles han sido sus todo su trabajo que han venido realizando? ¿Algo que ustedes quisieran destacar, que ha sido su mayor fuerte en el trabajo que ustedes vienen realizando constantemente durante ya estos casi 4 años? Claro que sí. Bueno, como les digo, creo que algo que nos hace bastante particulares es que trabajamos con distintas disciplinas. Entonces, ese siempre fue nuestro eje y nuestro modelo de gestión, es decir, no tener solamente una programación, por ejemplo, de danza, sino poder tener dentro de la danza distintos tipos de danza y dentro de las artes escénicas, tener circo, tener teatro, tener música, tener distintas variedades, ¿no? Entonces, en ese sentido, se han abierto las puertas de trabajar con muchas personas. Nosotros siempre hemos querido dar un acceso democrático al arte y a la cultura y por eso es que no imponemos una agenda desde nuestras, es decir, hacemos producciones internas, pero también invitamos a la gente, al público en general, a los artistas a que propongan sus ideas de talleres, sus ideas de eventos, eso es lo que hacemos mensualmente. Ahora con la pandemia es un poquito distinto porque todo se ha parado bastante, estamos manejándonos un poco distinto, pero hasta antes de la pandemia, todos los meses, cada 2 meses sacamos convocatorias públicas en las cuales los artistas y profesionales del arte pueden postular con su propuesta de taller, su propuesta de evento, y en función de la agenda y de lo que nosotros también querramos mostrar en esta temporada, pues nos contactamos con tal o tal artista. Es necesario también contarles que damos oportunidad tanto a artistas emergentes que sabemos que tienen su público, perdón, artistas confirmados que sabemos que tienen su público, su experiencia, como artistas emergentes, porque sentimos que uno de los grandes retos es poder dar espacio justamente a los artistas emergentes que no tienen grandes teatros y grandes espacios donde presentar su trabajo y que necesitan justamente una puerta inicial, ¿no? Entonces ese ha sido también nuestro trabajo. Además de los eventos artísticos, también por algo somos espacio sociocultural, yo siempre pienso que el arte está siempre ligado a la sociedad, a lo social, entonces también hemos generado en ese sentido eventos que más unen a las personas, es decir, ferias de microemprendedores, muchos conversatorios también, hemos dado espacio también a fundaciones culturales, a colectivos de activistas, sobre todo de género, por ejemplo, de poblaciones del LGTBI, que tienen también un espacio en el útero y se les ha abierto las puertas en ese sentido para que se sientan también con seguridad de poder ejercer todo su trabajo ahí, ¿no? Entonces, creo que eso también nos destaca bastante como espacio. Es un gran trabajo en el que ustedes realizan y en este punto tú nos mencionabas que obviamente la pandemia pospuso ciertos proyectos. ¿Cómo ustedes manejaron el proceso de la pandemia, sobre todo en el 2020, cuando no podíamos ni vernos ni salir? ¿Cómo fue este proceso? Bueno, fue bastante duro, ¿no? Como todos, en realidad no nos esperábamos. De momento de hacer cuarentena, creo que todos esperábamos volver en 2 semanas y volvimos después de 3 meses. Entonces sí, claro que nos golpeó fuerte, sobre todo porque nos tocó reestructurar un montón de cosas, de acostumbrarnos a tener un espacio con muchísima vida, con gente todos los días, muchísimas personas ahí interactuando, haciendo alianzas, trabajando juntos, a tener que estar cada uno en su casa sin vernos, etcétera. Claro que fue necesario, pienso, pero también nos puso a reestructurarnos un montón de cosas. Desde el cómo nos manejamos nosotros durante la pandemia, pues simplemente, creo que como todos, haciendo eventos virtuales, hicimos un concurso para que los artistas creadores puedan crear desde sus casas, hicimos un concurso de fotografía y uno de artes escénicas que era crear microescenas en video y de esta forma conectarnos virtualmente, ¿no? Creo que todos empezamos como un poquito peleados al principio con esta virtualidad, no les miento, no queríamos por ahora, realmente por el momento, como abrirnos a ese mundo porque estábamos tan acostumbrados al presencial, pero poco a poco, ya viendo que la situación demoraba, pues simplemente sí decidimos que también necesitábamos seguir trabajando porque obviamente esto tenía que continuar, nosotros es nuestra profesión y es nuestra vida, entonces teníamos que buscar los caminos posibles. Entonces, en ese sentido, claro, empezando a hacer eventos virtuales y a conectarnos con la gente de esa forma, hasta poder otra vez entrar al semáforo amarillo y poco a poco volver al presencial. Hicimos también muchos talleres virtuales, una convocatoria de talleres virtuales, una temporada que surgió bastante bien porque, como ustedes saben, muchas personas empezaron a tener esta necesidad de seguir formándose y claro que surgieron muchísimas clases virtuales y en el útero producimos también bastantes cursos virtuales. Claro, como tú mencionas, fue muy complicado el tema de acostumbrarnos un poco ya a la nueva normalidad que supuestamente ya estamos ingresando, que es el tema virtual, ¿no? Muchísimos tuvimos que acostumbrarnos, incluso nosotros mismos también estamos haciendo los programas a través de estas plataformas por el tema de accesibilidad, para que sigamos conectados y sigamos trabajando. Entonces, quisiera saber también cómo fue la acogida que ustedes tuvieron con el público. Tal vez sí tuvieron gran acogida o les costó al principio, o cómo fue las dificultades que ustedes tuvieron al principio cuando decidieron ya adaptarse y optar por la tecnología. Sí, bueno, pienso que nos fue bastante bien, en realidad. Yo sí pienso, obviamente, que siempre va a haber un público que sigue peleado con la tecnología, sobre todo también el público adulto, ¿no? Adulto mayor que no tiene muchísima experiencia con todo lo que es virtual, muchísima costumbre. Pero nosotros igual trabajamos con un público joven que siempre está muy, muy ligado a la tecnología desde antes de la pandemia. Entonces, pienso que también lo tomaron como también la única forma de acercarse a la cultura, al arte, que eran justamente tomar talleres en vivo, tomar clases virtuales, etcétera. Entonces, siento que sí hubo una buena acogida. Ahora, por ejemplo, en los talleres virtuales, sí sentimos que, por ejemplo, los talleres más ligados al cuerpo, es decir, la danza, talleres que son quizás un poco más complejos de dictar virtualmente, tuvieron menos acogida que otros talleres. Por ejemplo, hicimos un taller de escritura creativa y resulta que se nos acabaron completamente los cupos porque mucha gente sentía esta necesidad también de escribir, de sacar muchas cosas. Entonces, sí sentimos que también depende el tipo de taller, ¿no? Y de la necesidad del público al cual está dirigido. Pero sí, en general siento que sí tuvimos una buena acogida. Ahora que estamos más en una situación distinta, no digo que el contexto del COVID ha mejorado, porque no pienso que sea así, pero sí, digamos, las actividades presenciales obviamente ya están surgiendo de más en más. Entonces, en ese sentido, hemos tenido mucho también el público que nos pide ya actividades presenciales, talleres presenciales, porque ya llega un punto en el que uno también está harto de ver su computadora todos los días y quiere ver gente, quiere tener contacto humano a pesar de toda la situación. Entonces, pienso que ahora estamos un poquito entre los dos, entre la gente que sigue queriendo estar en el virtual y los que ya están hartos y necesitan también ya actividades presenciales. Exactamente, en todo el proceso de la pandemia, las personas queríamos despejar incluso nuestra mente, ya estábamos un poquito cansadas de las malas noticias. Obviamente sabemos que es necesario estar informado, pero ya te cansaba y querías, no sé, empezar tus hobbies, y por eso es que realizaron todos estos eventos virtuales, que también ustedes hicieron una gran labor para que las personas también se despejen su mente. En ese sentido, también nosotros hemos podido observar en sus redes sociales que están realizando un evento del Útero Grita, que se trata más que nada de tres obras que ustedes van a lanzar, la primera el 21 de febrero. Quisiera que nos cuentes un poquito de estas obras. Claro que sí. Este es un proyecto que me genera mucha emoción porque lo hemos venido creando desde hace tanto tiempo. En realidad empezó justamente cuando salimos del semáforo amarillo y salieron estas convocatorias desde el IFCI, que es el Instituto de Fomento de la Creatividad e Innovación, que sacó esta convocatoria de proyectos de cultura en movimiento, que son justamente unos proyectos en los que se financian la producción y la creación de obras en formato audiovisual, justamente con todo el equipo necesario para poder transmitirlas en vivo en este contexto. Entonces, fue interesante porque nosotros con el Útero postulamos con varios proyectos, con tres de ellos fuimos ganadores, y claro, lo hemos ido pensando desde hace tanto tiempo. Esto, como para darles una idea, empezamos a construir en junio del año anterior, y claro, recién es una realidad casi un año después, porque ha demorado muchísimo el proceso, digamos, de creación, de producción, de firma de convenios y tal. Pero bueno, ahora estamos muy contentos de que haya sido una realidad. Entonces, para contarles un poquito, empezando por el nombre, El Útero Grita surge justamente de esta necesidad de gritar. Ya el útero ya de por sí es un nombre potente, pero El Útero Grita surge de esta necesidad de resistencia, de que estamos gritando, de que seguimos activos y de que es sumamente necesario continuar con el arte y la cultura, por más de que muchas personas de nuestra sociedad piensen que no es necesario. Nosotros sí pensamos que es necesario porque ayuda a la sanidad mental de las personas, a la estabilidad de las personas, y consumir arte es necesario para nuestra estabilidad y sanidad mental. Entonces de ahí surgió el nombre, y estas tres obras surgieron justamente de la idea de poder, una vez más, poder abarcar toda la diversidad que tenemos, no solamente en el útero, porque no trabajamos directamente con artistas del útero, sino también con otros artistas, de estas diversidades de públicos y de artes que tenemos, ¿no? Y también de poder mostrar arte en espacios no convencionales como lo son el útero. El útero es una casona patrimonial que tiene muchísimos ambientes distintos. Ustedes, si conocen el espacio, pueden entrar y tienen distintas aulas, tienen espacios externos, tienen un taller de cerrajería, un restaurante, la casa que por dentro es colonial y patrimonial. Entonces nos dijimos que sería súper interesante poder justamente filmar las obras en distintos espacios, en distintos ambientes, que generen como justamente una dramaturgia distinta. Entonces, para contarles un poquito, tenemos tres obras. La primera es una obra que se llama Curanderas. Esta obra se va a estrenar el 21 de febrero y es una obra que visibiliza el trabajo individual de 9 mujeres creadoras entre la poesía, la música, el clown, el circo y la danza contemporánea. El objetivo de este proyecto es justamente el de brindar un homenaje al potencial femenino, el de poder visibilizar el trabajo de las mujeres creadoras y toda esta cuestión de la fuerza, la resiliencia que tenemos, ¿no?, como mujeres, de curar a través del arte, ¿no? Todos sabemos ahora que en la pandemia justamente hemos tenido muchísima más ansiedad, muchísimo más estrés. Entonces, ¿cómo el arte nos puede justamente curar este tipo de problemas que vamos sintiendo por dentro, ¿no? Entonces, les invitamos a ver Curanderas. Es una obra lindísima que se filmó igual en el útero y que agrupa el trabajo de estas mujeres creadoras. La segunda obra se llama Metal y Contraste. Esta obra la vamos a estrenar el 28 de febrero, igual en formato audiovisual. Esta es una producción que acoge dos espectáculos en un escenario poco convencional, que es La Chapelle. La Chapelle es un taller de metalurgia, el taller de artes manuales, justamente del útero, y genera un contraste con la casona patrimonial porque es un taller industrial con muchísima chatarra que están reciclando los chicos para hacer esculturas, para hacer arte. Entonces decidimos que ese sea el escenario para poder poner ahí una banda de rock, que son Icazas Trío, y una compañía de bufones que son Pata de Cabra. Entonces la idea es justamente poder generar este ambiente un poco burlesco, un poco extraño y un poco oscuro, para que se puedan aprovechar y disfrutar estas dos escenas, ¿no? La música y el teatro. Y por último, la última obra es Antigua Hoy. Esta obra la vamos a estrenar el 7 de marzo y es una obra que propone un recorrido virtual por el interior de la casona patrimonial del útero, en donde se presentarán varios escenarios. Entonces la idea es poder mezclar tanto las expresiones tradicionales, desde la música tradicional ecuatoriana, la música, la danza tradicional también folclórica, sobre lo patrimonial, lo contemporáneo. Entonces en ese sentido también generar un contraste entre las expresiones clásica, se podría decir. Tenemos músicos clásicos, músicos tradicionales, bailarines folclóricos y también lo contemporáneo. En ese sentido hemos invitado también a Javier Ceballos Perugachi, que es de Quito Eterno, que también hace unos recorridos para contar leyendas sobre el barrio de la Mariscal, leyendas sobre la casa, al mismo tiempo que hay un mapping en toda la casa. Entonces es como generar este contraste también de tradición, entre tradicional y contemporáneo. Entonces, como pueden ver, son tres obras súper distintas que son como justamente abarcan un montón de artistas en cada proyecto. Trabajamos más de 30 personas, estamos entre gestores, técnicos, artistas, creadores. Entonces, ha sido súper interesante porque justamente es por una vez podemos nosotros los artistas poder costearnos justamente lo que realmente cuesta una producción en el sentido audiovisual, es decir, poder tener técnicos, poder tener iluminación. Entonces, realmente estas obras han estado concebidas en formato audiovisual como para que la gente las vea y se sienta en el cine, sienta que está viendo una película increíble, pero con artistas. Entonces, eso creo que es lo más bonito de esto, que es como al mismo tiempo poner la escena, pero dentro de otra escena, que es la escena audiovisual. chévere, o sea, las obras que tú nos cuentas son súper buenas, o sea, tienen un trabajo detrás muy elaborado y cada una tiene específicamente su objetivo, ¿no? De llegar a un público de que se interese por la cultura, que se interese por la música, por las tradiciones que existen también aquí en nuestro país, en nuestra ciudad, que a veces lo hemos perdido. Y como lo mencionabas, también en este tiempo de pandemia es importante que la gente se pueda distraer de una forma, por así decirlo, una forma distinta, una forma sana. Y ya que no podemos reunirnos, tal vez podemos disfrutar de estos eventos virtualmente y podemos de ahí de disfrutarlos, de así, o sea, tener un momento de distracción, ¿no? Específicamente. Sí quisiera saber si tal vez ustedes cuentan con el apoyo de alguna organización o están aliados con otro tipo de organizaciones. Bueno, por el momento estos tres proyectos están financiados, es decir, la producción audiovisual, toda la gestión, etcétera, está financiada por el ISTIS. Sin embargo, también trabajamos en convenios con medios digitales, trabajamos en convenios con productoras audiovisuales, que también, si bien obviamente este trabajo está financiado por el IFI, también hay muchísimas otras cosas que generan ciertos gastos también que son necesarios. Entonces, en ese sentido, sí nos hemos aliado también con restauración, con otros colectivos, con los equipos de renta de los productos audiovisuales, de los equipos audiovisuales, de los equipos de sonido. Todas estas han sido alianzas que hemos generado a medida, por los proyectos justamente. Pero en sí de tener otro financiamiento de otra organización, no. Este es un proyecto que se ha manejado de esta forma, financiado por el ISTI y también con estas alianzas con colectivos que tenemos. Las grandes alianzas también son muy importantes para estos grandes proyectos. Quisiera que también nos cuenten un poquito sobre la planificación y sobre todo los retos que se les han presentado ya en la construcción de estas tres grandes obras. Sí, bueno, ha sido, como les digo, bastante tiempo de creación, de gestión. Entonces, simplemente todo el tiempo de construir el proyecto, bueno, obviamente no es un trabajo que hice sola, ¿no? Y como les digo, hay 30 personas detrás de esto, está Brana Colectivo Audiovisual, está Música Libre también aportando desde la curaduría. Hemos sido un equipo de varias personas construyendo el proyecto desde cero. Entonces, claro que ahí han ido surgiendo cosas, hemos ido siempre modificando cuestiones. Bueno, desde la creación del proyecto hasta la realización del proyecto, sí hemos tenido algunos inconvenientes, más que nada en las cuestiones del tiempo. Justamente el tener que postergar algunas fechas varias veces, porque este es un proyecto que teníamos previsto que se haga el año anterior justamente, pero por un montón de cuestiones de tiempos no se pudo generar. Esta es justamente una problemática de trabajar con tanta gente al mismo tiempo y con varias instituciones, es que simplemente hay cosas que a veces surgen de que no dependen solamente de nosotros, entonces que lastimosamente hacen que se posterguen las cuestiones. Pero más allá de postergar las fechas, realmente yo pienso que hemos trabajado con mucha suerte, con un equipo muy profesional, tanto de artistas como de técnicos, y eso nos ha hecho, me parece, poder crear este tipo de obras tan potentes que pienso que el público va a aprovechar muchísimo, porque son obras con artistas de calidad, muy profesionales, en espacios completamente fuera de lo común. Entonces pienso que es una creación, son tres creaciones que son bastante, bastante únicas. Lo siento, a veces el internet a veces nos complica un poco, ¿no? También quisiera saber cuáles son sus proyectos ya a futuro, ya después de estas tres obras que nos cuentas. ¿Qué se viene para este año? ¿Tienen más proyectos? ¿Tienen más obras? ¿Tal vez algo nuevo que ustedes estén preparando en este momento? Sí, bueno, como les digo, tenemos algunas propuestas. Ahora estamos justamente ya con este mundo de la nueva normalidad, del mundo virtual que se nos ha abierto. En ese sentido, ha sido bastante positivo para nosotros porque justamente nos ha llevado a aliarnos con otras personas, con otros colectivos para generar nuevos proyectos. Entonces, en ese sentido, contarles que estamos ahora en la creación de una plataforma web de la Escuela de Artes del Útero, es decir, solamente tener formaciones en línea, cursos que puedan ser pregrabados, que puedan ser tomados cuando el usuario lo guste, es decir, que pueda pagar por un curso y poder tomarlo cuando este guste porque es un curso pregrabado. Y también poder tener cursos en vivo, así como estamos nosotros hablando ahorita. y cursos en distintas modalidades. Entonces pensamos que esta es una puerta que tiene que abrirse, que es una puerta muy, muy grande, que puede abrirnos hacia un nuevo público, hasta un público internacional, y también gente que a veces no tiene el tiempo de asistir presencialmente y que igual le gustaría aprender sobre una temática, que pueda tener una formación de calidad igual de manera digital. Entonces contarles que estamos ahora en este proceso de creación también de la Escuela de Artes del Útero en formato digital. También estamos creando justamente en alianza con otros colectivos, se llama Data Life, que es un canal de contenido alternativo en el que justamente todos los miércoles, cada dos miércoles del mes, justamente mañana tenemos uno, les invito para que lo vean. Son contenidos alternativos sobre moda, gastronomía, arte, realmente todo sobre lo local y alternativo que pueda tener la ciudad. Entonces siempre estamos haciendo entrevistas a personas que están dentro de la moda, dentro de la restauración, y que tengan propuestas justamente saludables, alternativas, que la gente también le guste conocer. Entonces, en ese sentido, tenemos esos dos proyectos digitales. Y en lo presencial, también contarles que, bueno, obviamente nuestro espacio es un espacio también presencial, y estamos volviendo poco a poco a tener actividades presenciales. Ahora sacamos justamente una agenda de febrero, creo, bastante cargada para el contexto. Tenemos algunas actividades que están siempre con aforo limitado, reducido. Nosotros tenemos un aforo en el restaurante de 30 personas máximo, y en el útero tenemos más espacio, pero digamos como el aforo donde se presentan las obras o los conciertos o los eventos, y está limitado a 30 personas. Entonces estamos así activándonos de a poquito en eventos presenciales con aforo limitado. Y les invito a ver justamente la agenda de febrero. Tenemos stand-up, tenemos conciertos, tenemos nuevos talleres, tenemos algunas actividades súper interesantes que no se pueden perder. Claro, justamente como mencionabas, el tema de que la gente se decida otra vez a asistir a estos espacios, a compartir, por el tema de la pandemia, el tema de seguridad, a veces uno se preocupa y dice, ¿y ahora cómo yo voy a asistir? Tal vez estarán cumpliendo, pero como tú nos mencionas, ustedes están siguiendo todas las normas de bioseguridad para que la gente también se sienta segura. En ese sentido, ¿cómo ha sido la acogida de la gente? ¿La gente sí está asistiendo o a veces tienen un poquito de problemas, o cómo ustedes lo están resolviendo? Sí, ahí te escuchamos. No sé si me escuchaste. Sí, te escuchamos, Luz. No sé si tú me escuchaste. Hola. Ahí te escuchamos, Luz. Luz. Sí, te escuchamos. Bueno, creo que tuvo un pequeño problema de conexión nuestra invitada Luz, pero justamente le estaba preguntando el tema de la bioseguridad. A veces es complicado que nosotros tomemos la decisión de asistir a un espacio para compartir, ya sea con amigos, con familiares, a pesar de que ellos tengan todas las medidas de bioseguridad. A veces es un poquito, tenemos aún el temor, ¿no? Pero justamente Luz nos estaba comentando de que ellos sí cuentan con todas las medidas de bioseguridad, y eso es muy importante rescatar y recalcar cómo ellos, aún a pesar de las circunstancias, a pesar de todos los obstáculos que se les han presentado, ellos siguen aún buscando alternativas para que la gente siga interesándose por la cultura. Exactamente, también el importante de reinventarse. Bueno, ya está con nosotros Luz, para que ahora sí pueda responder la pregunta de Diana acerca, más que nada, cómo ha sido la acogida presencial de su audiencia. Sí, mil disculpas, no sé qué pasó ahí, se desconectó. Bueno, nosotros hemos tenido muy buena acogida realmente en presencial. Pienso, justamente como les digo, de esta necesidad que tiene el público que nos sigue y el público que consume arte y cultura de ver ya actividades en presencial. Entonces, pienso que es como una especie de tener conciencia colectiva, ¿no? De ser todos responsables acerca de la situación y de también dar la seguridad a nuestro público de que contamos con todas las medidas de bioseguridad, y que también, asimismo, el público que asiste también esté consciente de su propia seguridad, y de si es que ellos han tenido contacto con personas con COVID, etcétera. Entonces pienso que esto de cuidarnos entre todos realmente funciona muchísimo. Nosotros, para decirles, desde junio del año anterior que abrimos de a poquito el espacio, hasta esta fecha no hemos tenido ni un solo caso de COVID en el espacio. Entonces realmente pienso que ha sido también del hecho de podernos cuidar entre todos Y ahora que estamos activando los eventos presenciales, realmente, como les digo, como tenemos un aforo bien chiquito, pienso que la gente igual se anima, porque no es que estamos aglomerados, no es que estamos como en un centro comercial todos juntos, sino que estamos distanciados cada uno en su espacio. Tenemos la suerte de tener un espacio físico en el que tenemos también espacios al aire libre, entonces no es que estamos todos encerrados en una sala chiquita. Pienso que eso también hace que el público se sienta bastante seguro, eso y además las propuestas que siempre intentamos que sean de la mejor calidad posible, ¿no? Exactamente, por eso les invitamos a todas las personas que nos están viendo a que les puedan seguir en sus redes sociales. Hemos visto que están como @luterocultura para que puedan observar toda la agenda que tienen para este mes de febrero. Si ustedes tienen algún plan, ya saben dónde ver toda esta agenda cultural. Por otra parte, Luz, hemos visto que ustedes, el costo de las funciones, de las tres primeras funciones que estábamos hablando, es de 7x1, las dos funciones 12 y las tres funciones a $15. Quisiera que nos cuentes cómo pueden adquirir las entradas. Totalmente, pueden escribirnos directamente por mensaje privado, tanto en Instagram como en Messenger. Si no, pueden escribirnos al número de teléfono también que les voy a poner ahora, es el 099-269-1238. Ahí nos escriben al WhatsApp y nos dicen con cuál obra están interesados y les enviamos enseguida el link. Igual en todas las publicidades de los artes que estamos sacando, les ponemos el link, estamos vendiendo nuestras entradas en línea vía Passline. Es muy sencillo, pueden pagar con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, pueden hacer transferencia, pagar por PayPal y hasta pagar desde el extranjero. Entonces no tienen excusa, tienen todas las formas y métodos de pago posibles. Entonces pueden tanto escribirnos a preguntar y nosotros les brindamos toda la información. Perfecto. Recuérdanos también tus redes sociales para que toda la gente esté muy atenta y sobre todo nuevamente las fechas de cada una de estas funciones. Claro que sí, estamos en Facebook como El Útero y en Instagram como El Útero Cultura, nos pueden buscar. Y también para recordarles las fechas, esto es Curanderas va a ser el 21 de febrero, Metálico Trastes el 28 de febrero y Antigua Hoy el 7 de marzo, entonces no se lo pierdan. Yo les recomiendo realmente ver todas las obras porque cada uno tiene un universo distinto y aprovechen esa promoción de 3x15 que está genial y realmente lo van a disfrutar. Exactamente, más que nada está un ofertón, los 3x15 ya no solamente van a poder pagar la una por $7 y también tienen un método de pago muy accesible para que todas las personas puedan visitarlos. Adicional, tú lo que nos comentabas, los talleres que están viendo se pueden seguir educándose vía online, es una gran oferta para todas las personas que quizás no tienen el tiempo suficiente, pueden tomar su tiempo para seguir adquiriendo este conocimiento. Te agradecemos bastante, Luz, por acompañarnos este día. Igual tú sabes que las puertas de Voces en Cabina van a estar abiertas para cualquier proyecto que ustedes tengan, evento, concierto, obra, lo que sea, para que nosotros también podamos contarle a nuestra audiencia todo lo grande que ustedes están haciendo, por sobre todo la cultura del Ecuador, que lo que más nos interesa es que resalte. Muchísimas gracias por la invitación. La iniciativa, el proyecto El Útero, que es un espacio sociocultural, ellos están realizando obras de teatro, están realizando talleres, están realizando muchísimas cosas muy interesantes. Qué mejor que apoyarles a ellos, podemos adquirir sus entradas, vamos a poder disfrutar de unas obras muy buenas. Entonces les invitamos a que sigan sus redes sociales, están en Facebook y también en Instagram como El Útero en Facebook y en Instagram como El Útero Cultura. Más fuero, Robin, pasa, abre mis ojos como fuego. perfume de su pelo. Respiré de ese humo blusa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Tengo la camisa negra. Amigos, como saben, el tiempo en la cabina juvenil es muy corto. Espero que hayan disfrutado de estos minutos con nosotros. Y les quiero recordar que pueden seguirnos en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Estamos como La Cabina Juvenil. Ahí estamos subiendo contenido diario de la coyuntura nacional e internacional. Así que no se pueden despegar de nuestras redes sociales. Por otra parte, quiero recordarles que pueden escucharnos todos los jueves a partir de las 18 horas en la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nosotros somos La Cabina Juvenil, creando espacio, rompiendo silencios. Así, así, moviendo la cintura.